Nos vamos a la información policial, vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros en esta mañana, en este jueves 10 de noviembre. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días, estoy a la audiencia. Comisario, ¿cuáles son las novedades? Fundamentalmente, quería nuestra audiencia saber la identidad, ¿no?, del niño, del joven, va, que falleció anoche a raíz de un accidente. Sí, este fue un accidente, Carlos, que aconteció 23:30 horas en Saavedra y Ruta Nacional 205, y el mismo consistió en una caída de dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta, por la cual, o como consecuencia de ella, pierde la vida un joven de 15 años. Con respecto a la identidad, y tal cual está dispuesto por la reglamentación o la ley vigente, no sería factible aportar el nombre de este chico de 15 años. Uh-huh. Y se trata, o mejor dicho, a través de los peritajes se va a tratar de establecer las causas de la caída y que minutos posteriores provocara el fallecimiento de este joven o este niño de 15 años. Uh-huh. En el hecho ha intervenido el doctor Alberto Sarramone y se ha caratulado homicidio culposo, habiéndose llevado a cabo los peritajes que corresponden y recibido los testimonios que pudieran aportar mayor luz a este hecho que se está investigando. Claro. ¿Hay alguna otra novedad, comisario? Sí, Carlos, aproximadamente a las 21 horas, un NN masculino, en apariencia todavía está siendo certificado armado y a rostro semicubierto, le sustrae al empleado de dicho lugar la recaudación que tenía en su poder, aproximadamente entre 1.000 y 1.500 pesos en efectivo, por lo cual fue iniciado una investigación caratulada de robo calificado y en el mismo también interviene el doctor Alberto Sarramone. Gracias, como siempre, muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estaba la palabra del comisario Almendros, por eso no se puede dar la identidad del joven accidentado antes de la medianoche ahí en Ruta 205 y Saavedra. Hay restricciones judiciales por este tema. Es menor. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.